luz de mis amores. Eres tú cuando escucho tu voz, luz de vida, luz del amor, sonrisitas, amor, luz de mis amores. Eres tu ángel libertad, amistad del alma, amistad del sol, amorcito, luz, luz, amorcito, amor, eres mi sol. Eres luz de mis amores. Tu sonrisa es mi alegría. Alegría, vida. Tus ojitos son mis luceros. Luceros, amor. Eres tú. Amores son latidos en mi corazón, corazón del cielo, corazón de vida. ¿Qué sentido tiene el mundo si tú no estás aquí a mi lado, sol? A mi lado, luz, tus ojitos iluminan a mi corazón. Te buscaré en la adversidad, te cantaré en la oscuridad, porque debes creer en nuestro amor, porque él te iluminará. Amor, amor, luz, sol. Eres el sol que ilumina mi oscuridad en la vida. Tú eres el sol, amada mía. Eres mi esperanza.